el amor que te va a brotar. Si alimentas el temor, estarás perdiendo los más hermosos momentos de felicidad. Momentos de felicidad.